Cortes al horno y archivo adjunto. El vivo como esencia trans, emisora de la música. La música como esencia circuinstancial del ser. El ser como destino del arte. El arte como destibelan del ser. Papas al horno y archivo. La energía como vibración. La vibración como transemoción de energía. El ser como destino del arte. La música como esencia. La energía como vibración de lo vivo. El arte como destibelan del ser. Circuinstancial del ser. Papas al horno y archivo adjunto. La energía como vibración de lo vivo, una espiral de incontinencia sonora, papas al horno y archivo adjunto. Buenas noches, ¿cómo les va? Bien, ¿ustedes? ¿Cómo te va, cazador? Bien, ¿cómo andas, Zorrito, Betty Boop? Acá en el Salón Porredón, abriendo papas al horno, ¿no? Y un invitado humano, como siempre, ¿lo presentamos a Betty? Sí, la presentamos. Solo le decimos hola y es un humano. ¿Qué tal? Bien, humano. Bien. Acá, con mi humanidad lista para el bello encuentro que nos espera. Perfecto. Y bueno, nosotros estamos arrancando el cuarto programa de Papas al Horno, el último del mes. Y saludamos a Obi-Wan Kenobi, que está acá. Sí, del otro lado de la fuerza. ¿Qué estamos escuchando? Hoy quisimos arrancar directamente con algo que grabamos para aprovechar que está el audio bueno. Y no sé, Odab estuvo visitándonos en la casa y esto es lo que estamos escuchando de fondo. Ya vamos a escuchar una canción entera. Sí, No sé, Odab estuvo tocando en la vecindad. Y bueno, son estas grabaciones que hacemos nosotros mismos y que luego las reproducimos en este programa que se llama Papas al Horno y Archivo Adjunto, y que se encarga de rescatar noche a noche el sonido vivo de la música. ¿Vos qué trajiste, Betty? Yo traje, como siempre, grabaciones desde la Facu de Derecho. Hoy traje a Bach. Nos vamos un poco al carajo con las épocas históricas de la música. Música barroca, eso es lo que traje hoy. Bach, vamos a estar escuchando, pero interpretado por otros, como siempre digo. Y bueno, acá el cazador le vamos a proponer una incógnita. Yo le voy a dar un mote de Joven Maravilla, ¿sí? Y vamos a poner música en vivo de un Joven Maravilla haciendo su recital. ¿Quién es? El que quiera llamar y acertar. Bueno, ¿quién va a ser después? Puede llegar a salir al aire o qué sé yo. Para mí, un viaje en avión con Betty Boop al Congo, por ejemplo. Sí, a veces es un premio, pero de alto nivel. Escúchame, primero, Val, te voy a recordar los teléfonos para que vos puedas llamar y decir tu respuesta. ¿Quién crees que va a estar escuchando esta noche? 4771-5860. Es la parte más divertida. Ustedes se divierten mucho. También está el Facebook. Somos Papas al Horno y Archivo Adjunto. Todo junto. Sí. Es muy Papas al Horno y Archivo Adjunto. Así no se encuentran en Facebook. No es tan largo. Podemos, ¿qué podríamos decir sin quemar a este pequeño maravilla que después fue grande y siguió haciendo maravillas, ¿no? Actualmente sigue haciendo música. Exacto, hace poco, bueno, con la partida de Prince, Yo te comenté, lo agarraron a este que ya no juega maravilla, sigue siendo una maravilla, pero más grandote. Y claro, dijo, che, viste, te enteraste que se fue Prince. Y bueno, yo creo que hay que celebrarlo teniendo más sexo, dice acá el... La forma de recordarlo a Prince. Un músico consagrado, ¿no? Hombre de color. ¿Tú? Sí, fue lo que escuchamos en el primer programa. Prince, ¿no? No. Fue Kiss. Kiss, no, que tiene, como, tiene un nombre así como medio Kiss. Prince, en el segundo, Prince. En el segundo escuchamos Prince. O estoy flasheando. No, eso fue en otro lado por ahí. Sí, en otro lado, fue perdón, amiga. En otra pero fecha. Está bien, usted sigue todas las columnas acá del cazador. Al lado de Marte. Seguro sí, debe sí. ser algo del Mars One eso. Hablando, bueno, hablando de Marte, el zorro le va a estar haciendo una entrevista vía WhatsApp a Yuri. Sí. ¿Se acuerdan que el primer programa hablamos de Yuri, que decíamos Yuri, que era ruso, pero no, es... Es yoruba. Sí, es uruguayo. Y es uno de los 100 finalistas para ir a Mars One. Le hicimos 5 preguntas y como está trabajando, trabaja de noche, ya vamos a averiguar de qué trabaja. Sí, qué sereno. Algo en un observatorio mirando el cosmos y los astros en el ecosistema. Vayas a saber, porque no hay, es analista en sistemas. Analista en sistemas. Vamos a estar claro, hablando con él, haciéndole preguntas, porque hay tantas preguntas. Yo, cada vez que hablamos de este tema, se me vienen miles de cosas para preguntar, porque es algo tan nuevo, tan del futuro, que es ahora, que ya no sé, ¿no? ¿No te pasa a vos? ¿Vos tenés dudas, Betty Boop? De, muchas. ¿Del universo, cosas pero así? Pero por supuesto, si yo luz, soy un poroto. Si la luz dobla o no dobla en el universo, ¿viste? Todas esas escuche, cosas. Lo que podemos, si les parece, es escuchar una canción de No Se O Dab entera. Dale. Y seguimos con Papa Salón y Archivos juntos. Y si también lo quieren escuchar completo, pueden entrar a nuestro blogspot, que es papasalornoyarchivosjunto.blogspot.com, o mismo en el archive de Papa Salorno, archive.org, Papa Salorno, y ahí pueden escuchar todo No Se O Dab completo. Thank you. lo de siempre lo sembramos desde abajo. Esta ciencia que te mueve la sien. Hambres de humanidades fritas en su tinta. La escritura urbana construye y reconfigura los mundos que habitan dentro de aquellos que viven o transitan de paso en la ciudad. Personas entregadas a los océanos de letras y colores, personajes, caracteres y estructuras que tal vez nunca lleguemos a entender. ¿Cómo es que existen ahí? ¿Cómo? ¿A qué hora nació? ¿Quiénes fueron los atrevidos? Nosotros somos los imaginantes y tenemos el poder de darle sentido a las variaciones de los signos. Nosotros somos los imaginantes y nuestra labor es sacar la gris cortina que entumece al excelente espíritu colectivo. Nahuel Juan. Y son las cosas de Alá también. Alá, que yo no soy muy creyente, pero allá Alá. Pájaro de plumas violetas, ¿qué sueñas despierto cuando vuelas? Te hablo, aquí, tierra, base, comando. Niños con piel de lagarto, quieren polillas para la cena. Quiere ahora su tercer párpado estirado. Falta tu sentido, lo ignora, dice que no existe. Le falta el respeto a tu inexistencia. Te naces garras de batracio emplumado, destriparán tu frágil torso por eludir la imagineta. Coso humano, cuadrado y gris, muerto estarás. País de la gentileza. ¿Qué quieres que te cuente del rugido del mar? ¿Puedo soltar burbujas saladas mientras río entre sus cosquillas? ¿Qué pretendes de mis leves huesos? ¿Que marque la arena como si fuese el centauro sin laberintos? Leo de a 200 páginas la danza de sátiros. Miro de a 500 gaviotas las nubes que se desarman. Imagino mis nuevas pinturas tan nuevas y hermosas que ni siquiera existen, se dibujan solas porque saben ser el mejor sueño, el sueño que se cumple. Por eso, justamente, espuma de alegría que chorrea de mis labios, espuma de yodo que se chorrea por las costas, sanadoras palabras que tienen su gracia en lo fluido, río ancho marrón que toca el turquesa de tu tierna cadera. Que se escucha un... Papas al horno y archivo adjunto. escuchar música en vivo acá en Papas al Horno, escuchando New Roots. Thank you. Bueno, y estábamos escuchando un poquito de dub, un poquito de reggae con Nu Roots, que también estuvieron por la vecindad el sábado pasado, y acá nos lo estuvieron grabando mi amigo el cazador y mi amiga el zorro y mi amigo Obi-Wan del otro lado, como siempre, lo estuvieron grabando haciendo fuerza, ¿no? Claro, usando la fuerza. Usando la fuerza, claro, en la vecindad. Así que lo que estamos escuchando es Nu Roots, se escribe N-U-R-O-O-O R-O-O-T-S. Y así lo encontrás en Facebook. Así lo encontrás en Facebook, exactamente. Pero también lo podés encontrar en el blogspot de Papas al Horno y archivoadjunto.blogspot.com. Ahí tenés todo el recital completo de lo que sucedió aquel día. Cazador, decime una ayudita más de qué es lo que vamos a escuchar en vivo ahora, después de la tanda. Bueno, vamos a escuchar música... Otra pista. Sí, exactamente. Este intérprete de esta música en vivo que vamos a pasar hoy, ya dijimos que era de color, y lo comparan con otro gran pianista muy conocido, así, del género de la música en general, otro pianista muy conocido de color. ¿Cómo se llama? ¿Eh? Para decir algo, porque si yo soy oyente, no entiendo nada. Pero por eso, recapitulando sería, primero, el joven Maravilla. Sí, sí, sí. Un joven Maravilla de color, sí, tenía teenager, dijimos. Y ahora lo comparaban con otro pianista de color muy, muy, así como que reviste la película en domingo, te viste la película de ese, ¿entendés? Sí. Bueno, hasta suma, ahora sigo incierta. Suma esto que es contemporáneo, digamos. Vos decís que lo comparaban con otro pianista por ahí más de otra época, más viejo. Exacto, sí. Este claro. Es contemporáneo, todavía lo tenemos con nosotros. Exacto. Bueno, habrá que oír y ver, ¿no? Llámenos, loco, llámenos. 4771-58-60. Perfecto. Y antes de irnos a la tanda, quería recomendarles este fin de semana, el 2 de julio, Bufa Rock en Lomas del Mirador va a estar tocando nuestros amigos de Pobaco, que también han estado por la vecindad. Ellos van a estar tocando en esa fecha junto a Huevo y Locos de Nacimiento. Pobaco son nuestros amigos, así que vayan a verlos, está buenísimo el show y los esperamos, ¿no? En Bufa Rock, Lomas del Mirador, ahí en Facebook, si buscan Pobaco lo encuentran. Locos de Nacimiento también, amigos de la casa. Sí. Ah, bueno. Muy bueno, y dale, dale, dale, Bufa Rock. Y dale, dale, dale. Al Horno y archivoadjunto.blogspot.com. Ahora sí. Ahora sí. ¿Qué nos trae, zorro bajo la espada? La semana pasada dijimos con nuestro amigo hindú. Sí. Y hoy hicimos una nota vía WhatsApp con nuestro amigo uruguayo, que es uno de los 100 finalistas para ir a Marte. Que en enero de 100 van a quedar 40. Estaríamos hablando en el caso del anterior, de Bob Endra. Sí, y ahora claro. Estaríamos hablando de Yuri López. Muy bien. Yuri López, bueno, él también es parte de Mark One, es parte de esta locura del futuro, pero que me encanta. Así que vamos a... Recapitulando, si quieren, sí, un poquito. Recapitulamos un poco. 2026, Mars One, una empresa privada, planea llevar 10 humanos a martirizar Marte. Martirizar. A colonizar y empezar a poblar. Colonizar o algo. No, porque ya Colón no está. Va a ir, tal vez va a ir Yuri López. A yurizar. Yurizar, claro. Yurilipizar. O bupendrizar, que es el qué lo. Bueno, pero quedó el concepto de Colón. Sí. Claro, quedó totalmente como colonias, colonizar, colonizador. No, si realmente cuando llegan los rovers, los robots a Marte, se dice amartizar, no se dice qué forma. Como cuando se llega a la Luna es alunizar. Wow. Bueno, la cuestión es que nosotros nos pusimos en contacto en un principio con Bupendra, que es uno de los integrantes que tal vez va a Marte. Uno de los finalistas. Uno de los finalistas, que no es poca cosa. Y ahora nos pusimos en contacto con otro finalista, que se llama Yuri, y es de Uruguay. Es de acá cerquita nomás. Está cruzando el charco. Sí, está cruzando el charco. Y bueno, le preguntamos un par de cosas, porque bueno, ¿qué queremos saber, ¿no? Escuchar su voz. Alguien de Uruguay va a ir, ningún argentino quedó un uruguayo, bueno. Es parecido. ¿Y qué le preguntabas, Mati? Toma mate. Usted tiene ahí el WhatsApp, así que yo voy a ir contando las preguntas y usted directamente le da play. Dale, decí la primer pregunta. Sí. Le preguntábamos cómo es esta parte del entrenamiento, pensando que en enero de 100 finalistas van a quedar 40. La misma pregunta que le hacíamos al doctor Bupendra, claro. Esta vez al Yoruba, Yuri López, a ver qué nos decía. ¿Cómo se está entrenando para quedar en enero de 100 a 40 finalistas? Ahí lo escuchamos. ¿Lo escuchamos? Yo le di play. Estaba pesando alrededor de 127 kilos. Dale play de vuelta, por favor, que me olvidé de apretar un botón. Sí. Hoy estoy pesando alrededor de 90. Y... Le preguntábamos cómo entrenando al uruguayo para ganar. Claro, hay 60 personas entre medio de él y los 40 finalistas. Él, Mati, digamos, ¿qué profesión tiene? Para este gran desafío que se viene. Él es analista en sistemas, dijimos, ahí va. Analista en sistemas. Bueno, por mi parte estoy tratando de meterle mucho a la parte física. Eso siempre fue un gran desafío para mí, porque cuando me anoté a Mars One estaba pesando alrededor de 127 kilos. Hoy estoy pesando alrededor de 90 y estaba más que nada tratar de mantenerme lo más saludable en mente y alma, y preparándome también psicológicamente para este gran desafío que se viene. Bien, esa es la primera pregunta. La segunda pregunta es de qué trabaja ahora y cómo fueron estas eliminatorias, porque cómo llegó a ser parte de los 100 finalistas. Ahí va. En este momento estoy trabajando en una empresa de IT, de tecnología de información, como analista de IT. Y antes de eso estuve en una fuerza especial unos 7 años, más o menos. Y también estoy haciendo el curso de piloto y paracaidista. Suave, porque acá económicamente es un curso bastante complicado en el tema costos, pero está sorteando las inclemencias de eso y haciéndolo despacito. Bien, bueno. Estudió paracaidismo, estuvo en las fuerzas especiales también, y es analista de sistemas, una combinación ahí. La tercera pregunta que le hicimos a Yuri, una combinación que se puede decir esperada también, ¿no? Porque hay que estar como súper entrenado, me imagino, y mínimo saber tirarte paracaídas. Está bien, claro, porque digo, es una adrenalina que uno ya tiene y, o sea, no que ya tiene, sino que el hecho de hacer eso te da adrenalina. Por lo tanto, yo creo que ir a Marte también. Es verdad. No está casado, igual que Bupendra, no es vegetariano, pero no está casado, no tiene hijos, no tiene familia, buscan ese tipo de perfil. Y tiene una búsqueda, debe tener alguna búsqueda interior y un ímpetu, ¿no? Aventura. Cuarta pregunta, sí, es aventurero, decía ahí su descripción. Cuarta pregunta, si conoce alguno de los otros finalistas de Mars One. Sí, a ver, ahí va. Las tareas allá, yo lo que imagino, la gran mayoría de tareas de exploración y después, que no es menos importante, digo, es el tema de mantener los sistemas artificiales funcionando, ¿no? No te olvides que el aire allá no es respirable, por lo tanto se tiene que obtener, en el caso del hidrógeno y el oxígeno, se obtiene por medio del agua, que esta se mina del suelo del suelo marciano. Dos audios más. Bueno. Esa es la pregunta, era qué se imaginaba haciendo él allá. Ahí va el otro. Lamentablemente en persona no conozco a ninguno de los candidatos, pero sí hemos hecho una muy linda amistad con varios de ellos, con los cuales nos mantenemos periódicamente en contacto y hicimos una relación personal a distancia muy linda. Y con respecto a la Mars Society, acá, yo vivo en Uruguay, ¿no? Y regionalmente acá no hay nada similar. No estaría mal que se tomase una iniciativa así y que se hiciese una especie de Mars Society, no sé si uruguaya, pero al menos rioplatense, en donde se pudiese difundir la importancia de viajar el planeta rojo y hacer todo el aporte científico y social que eso conlleva. Bien, esa era la última pregunta. Sí. Yo las mezclé. No, estamos con un poco de delay, digo, ¿no? Con esto de que se va a Marte, estamos con un poquito de delay. Pero bueno, esos fueron los audios que nos mandó, la comunicación que pudimos tener. La última pregunta tenía que ver sobre lo que también habíamos hablado con el doctor Bhupendra, de esta sí. Mars Society que hay en diferentes partes del mundo. Sí. A ver si él también iba a hacer sí. ese tipo de investigación y decía que en Uruguay no hay. Claro. Y que no conocía. Bueno, tal vez lo habían invitado a alguna Mars Society de algún otro planeta, como sí el doctor Bhupendra. Me parece que el doctor Bhupendra es más famoso, pero aunque este muchacho también estuvo con gente de Star Wars, de los Power Rangers, digamos, es toda una cuestión. Sí, en la campaña de porque en un momento hay que como juntar, estuvo juntando apoyo, sí, firmas virtuales y con fotos de WhatsApp se sacó fotos con mucha gente. Claro, porque lo que yo quiero hacerle contar a la gente, va, porque yo tampoco lo entendía, es que esta gente es privado, digamos, ¿no? Como que cada uno arma su carrera a Marte. El doctor Bhupendra es de un lugar, él es de otro, todos son diferentes y de distintos lugares que los subvencionan o los apoyan para que vayan a Marte, digamos. No es de la NASA solamente o de... O sea, Mars One es el proyecto y hay muchas ramas para llegar, porque tengamos en cuenta que no es muy fácil llegar, ¿no? En 2026. Que se van todos. Primero van a mandar unos robots, se van a armar unas carpas inflables. Sí. Y cuando esté todo esto que le preguntábamos a él, ¿qué te imaginas haciendo allá? Y él decía, bueno, hay que fabricar oxígeno, va a haber que hacer comida, así que un montón de cosas, imaginaba. Claro, porque ¿qué van a comer? ¿Cómo van a subsistir? ¿Cómo es la ley de la gravedad? Todo eso quiero que lo cuentes, zorra. O sea, ya esto no... Zorra, ¿sabes que yo tengo una gran incógnita? ¿Por qué será el dato específico científico que en el 2026... Digamos, ¿qué tienen a favor en ese año? ¿Por qué en el 2026 y no en el 2054? Porque es cuando más cerca va a estar la Tierra de Marte, en mucho tiempo. Wow. Bueno. Mind blowing, como diría una amiga nuestra, ¿no? Sí, sí. Bueno, nos vamos a una tanda y ya volvemos. Protagonistas del encuentro que inaugura las grietas por donde se cuelan notas y sentidos. Armonías ocultas y a la vista de todos. Hagamos un festín. Un banquete. Un menú coronado de papas al horno. Papas al horno, sí. Papas al horno y archivo adjunto. Wow. Y archivo adjunto. Se ha detectado un elemento sospechoso. Elemento sospechoso. Y sí, ahora sí vamos a tratar de develar siempre un misterio, ¿no? Con el tema de la música, a veces la música es un misterio. ¿Qué hay en la música? ¿Solo un sonido? ¿Es una emoción? Así que vamos a presentar una música de un prodigio, ¿no? Que ya a los 12 años le decían que era una chico maravilla, ¿no? Y lo comparaban con otro gran pianista negro legendario, ¿no? Mirá cómo lo están presentando. Ladies and gentlemen, now I'm gonna do a song taken from my album, The Jazz Soul of Little Stevie. The name of the song is called Fingertips. Now I want you to clap your hand. Come on. Come on. Yeah. Stomp your feet. Jump up and down. Do anything that you wanna do. Yeah. Yeah. if you want me to. I'm gonna swing the song, yeah, just a one more time till I come back. Just a one more time when I come back. So goodbye. Esta pequeña maravilla, retoño de juventud que desbordaba de música y de talento, era ni más ni menos que el hombre que hizo ese tema que vos seguro conocés, que se llama Superstition. Sí, era Stevie Wonder. Stevie Wonder, que yo tiraba de, no se sabe si era maravilla, virtuoso o qué, era un músico completo, y lo comparaban un poquito con Ray Charles, ¿no? Otro, coincidían en una, qué sé yo, capacidad diferente en una cuestión de la visión. Pero bueno, acá con banda completa y todo, el talento de Stevie Wonder. Absorbida en una dimensión mucho más abierta, mucho más amplia, que tiene que ver con lo que se mueve. Con lo que se mueve. Tras emisiones, circo, distanciales, dímela. Es como una especie de circunferencia cuyo punto central está por fuera de la circunferencia, ¿viste? Como era la geometría euclidiana, ¿viste? De ángulos curvos. Trans circo, circo de Stiveland. No pudiendo ser tomado, no pudiendo ser asido. Un sillón define un rincón. Papas al horno y archivo junto. Trans emisiones, circo. Instanciales. Des Tibelan. Des Tibelan. Des Tibelan. Des Tibelan. De alguna manera, aquellos que habitan los no lugares están siempre sentados en banquetas. transmitiendo en vivo desde el planeta Tierra para todos sus habitantes. Sebas Morgendorfer y Nahuel Juan Dinamita, les vamos a traer la leyenda natural. Luego de crearse en el último pedazo del universo, la naturaleza se tomó vacaciones a uno de los más nuevos planetas de alguna galaxia estrella cercana. Vino a la Tierra, se recostó sobre el pasto y notó que el viento, el agua y la arena funcionaban para algo un poquito mejor que una simple roca flotando en el medio del espacio. No está ni tan cerca ni tan lejos del Sol. Cuenta con una hermosa compañera luna. Aquí es, dijo la naturaleza emocionada. Oh. Miró profundamente las formas que dibujaban las nubes en el cielo. Por millones de años ella meditó hasta convertirse en parte del entorno, hasta ser parte del planeta al que tanto se había encariñado. Hasta que ciertos hijos empezaron a olvidar de dónde venían y con quiénes convivían. Empezaron a tragar y destrozar todo lo que se podía. Fueron tan solo los últimos 700 años que muchas aldeas fueron pueblos. Los pueblos fueron ciudades y poco más tarde ciertas ciudades se convirtieron en monstruos. Gigantes organismos de acero y cemento, con sangre de petróleo y sudor, con respiración de vapor tóxico, miradas de reloj furioso. La naturaleza había dejado crecer en ella el lado más oscuro de todas las bestias. Sorprendida y desolada, la primera reacción fue dar aviso. Lo mostró en animales y en plantas. Lo que era progreso humano, tortura y muerte significaba. Luego se enojó, desatando tsunamis y tormentas, calores y volcanes. Llegó la sequía, dando así su nueva ira, hija del hijo que en ella crecía. Pero fue más su sabiduría y dejó que todo su curso siga. Fácil es ver acá por estos días que mucho no queda si sigue y sigue la trágica rueda de alienación y avaricia que castiga nuestra tierra. ¿Y es normal? Sí, claramente normal. Es normal encontrarse de vez en cuando en los callejones a la vieja naturaleza, un poco triste y con ganas de mudarse quizás a otra galaxia, eligiendo otra estrella. En callejones, eligiendo otra estrella. Papas al horno. Las papas al horno se preparan con carne, archivo adjunto, Estivelan cordobés. Eso es para mí. Papas al horno y archivadas juntos. Y escuchábamos a Stevie Wonder de pequeño, a humanos diciendo poesía. Y ahora llegó el momento, el último momento, de escuchar la orquesta de la Municipalidad de Hurlingham haciendo un concierto en la menor para violín y orquesta. Vamos a escuchar el Allegro, de Johann Sebastian Bach, un compositor alemán que ha tocado diversos instrumentos desde años inmemorables, digamos, porque él nació en el 1685 y murió en el 1750, así que estamos hablando de años que no sé, años luz prácticamente, ¿no? Pero como yo siempre digo, nos vamos a Marte, volvemos a la Tierra, nos vamos de acá para allá. Y bueno, ahora vamos a estar escuchando a este compositor, que además de compositor fue organista, clavecinista. Vos, Miche, que siempre me preguntás si conozco un clavicordio, bueno, acá lo tenés a Bach, que hizo miles de obras para clavicordio. Violinista, violista, maestro de capilla, cantor alemán. Bueno, fue miles de cosas. Y muy de la época barroco. Él empezó y fue uno de los exponentes más grandes de la música barroca. Así que vamos a escuchar a esta orquesta que interpreta a Bach, la menor. Estábamos escuchando a Bach en sus composiciones y a la Orquesta de Cámara de la Municipalidad de Hurlingham, grabado por Betty Boop en la Facultad de Derecho. Y bueno, nosotros nos estamos yendo ya. Les quería agradecer a todos los hombres humanos que estuvieron por este estudio. A Nahue, a Sebastián Baja. Que tocó en esta orquesta. Que tocó en esta orquesta. Al Zorro, al Cazador, a Yao Iguan. A todos los que estuvieron acá hoy. Y a nuestros amigos, que ya quedamos en invitarlos la semana que viene. Nahue estuvo con las poesías, nos trajo unos amigos. Qué casualidad, hablamos con un uruguayo que quiere ir a Marte y un uruguayo también nos visita hoy acá en Carne y Hueso. Exacto, acá está, habla un poquito para... ¿Cómo anda? Primo. Muchas gracias. No, la verdad que la idea de ir a Marte está buena, pero bueno, el hecho de estar acá hoy está buenísimo. Esperemos la próxima estar tocando unas canciones, compartiendo un poco de la música. Dale. Y los felicito por el laburo que están haciendo, que está tremendo. Bueno, gracias. Gracias, Nahue, a todos, chicos. Este espacio es maravilloso y el despliegue del programa realmente con toda la variedad que tiene y con todas las posibilidades que amarra es excelente. Y así, ay, que bueno, es un gusto. Gracias. Bueno, nos vemos el miércoles que viene. Cazador, ¿algo? Sí, esto fue todo. Esto es Papas al Horno desde el Salón Pueyrredón. Nos vemos hasta la próxima. Hasta la próxima. mapas, mapas, mapas, mapas, mapas, mapas, mapas, mapas, mapas, mapas, mapas.